así como vivo, eso no es vida. Caminando por senderos de preocupación, saber que se está perdiendo a la mujer querida, y eso no causa tristeza y un fuerte dolor. Se siente que gime el alma, llora el corazón, se le extingue la alegría si toda la armonía se le vuelve delir. Puede andar de puerto en puerto con un nuevo amor, y aunque trate de ocultarlo, en su rostro noble refleja el martirio. Quiere que muera este hombre, que se muera esa muchacha por querernos separar. Que entiendan que nos queremos y que nada en esta vida va a lograrnos separar. Y aunque me la traten de alejar, yo sé que nunca me va a olvidar, porque soy dueño de su pensar. Los dos lo vamos a superar, porque nos queremos de verdad. Los dos lo vamos a superar. Así es la queremos, pero no puedo explicarles cuál es el propósito de ellos al fin. Tu hermana vive empeñada de que nos dejemos, le da consejo a tus padres para que al fin de cuentas no gusten de mí. Y piensa que poco a poco lo va a conseguir, porque ella vive empeñada, vive obsesionada en la separación. Sé bien que pierde el tiempo en tanto insistir, porque no existe otra fuerza que pueda igualar a la de nuestro amor. Mujer, dímele a tu padre que traten de superar su gran equivocación, que dejen de molestarse y no traten de imponerse a lo que dicta el corazón. Que yo nunca te voy a olvidar, queremos de verdad, esa es la pura realidad, porque nos queremos de verdad, esa es la pura realidad.